pierde la inocencia. Allá solo hay amor y aquí solo hay violencia. Quisiera regresar al campo y su pradera. Sé que no volveré, pero lo extrañaré hasta que yo me muera. Qué bonito es oír el canto de los gallos, o en el campo correr al lomo de un caballo y poder respirar el aire que es tan puro. Yo vine a comprender que estar en la ciudad de veras que es muy duro. Del campo a la ciudad se pierde la costumbre. En la lumbre, allá sabe mejor. Un plato de frijoles es una bendición, poderla acompañar con un jarro de atole. Y échale, Bastián Castro y Luisa Villegas, allá en Copiapó, compadrito. Sí o no, parcero, que es difícil estar en la ciudad. Échale en tu pueblito de Yapel, compadre. Y para Juan Nivas y su linda familia del reloj, se está calando.